empieza Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Nunca empezamos tan tarde, no me escucho porque una vez a mí me cortaron el micrófono la otra vez. Bienvenidos a Pobres y Envidiosos, ¿cómo están todos? Soy el Puma Silvio Rodríguez, los saludo a todos ustedes. A mi derecha, como siempre, querido Edgardo Mocó, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Puma? Yo estoy todo muy bien en estas vacaciones, rodeado de niños. Sí. Dude, ¿cómo le va? Yo hoy estoy extremadamente feliz, la verdad que me quedé a dormir en la casa de un amigo y me comí un tic-tac medio raro que me parece que es de los que él usa cuando va a las rayas. Así que estoy re feliz, chicos. Yo quiero comentarles, queridos colegas de Radionauta, que tenemos aquí en la presencia a una operadora estrella que la verdad que no estoy contento de que esté. Pero bueno, nos trajo en auto, así que no me puedo quejar, nos trajo una Chrysler Caravan. Es Maru Botana y sus 38 hijos. Maru, ¿cómo estás? ¿Cómo están, niños? ¿Cómo están los niños ahí atrás? Por favor, que no toquen nada. Maru, el botoncito del nene. Maru, no dejes al nene en la operación. Así no puedo. Habilitaste. ¿Por qué no los ponés boca abajo como hiciste con el que mató tu mamá? Por favor. Así, no, Dios mío, es tan terrible. Gente hermosa, gente divina, gente con los chakras abiertos hacia el sol. ¿Cómo se preparan para este programa número 11? ¿Cómo está el Dude? ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Qué tuvimos? Día del amigo, día del primo, murió gente. Semana de la dulzura. Semana de la dulzura. ¿Cómo vivió Dude todo eso junto? A mí me rajuñaron toda la cara porque me colgué con la semana del sol, de la dulzura mal, y mi pareja me la hizo para eso. Claramente, ese está tetajo que tengo cuando acá dice pareja es un hombre, porque siempre que dicen pareja en la radio es que es un hombre. ¿Vos sabés que no me fijé todavía? Es muy común, estamos trabajando. Y contame cómo fue el día del amigo, cómo lo pasaste. ¿Tenés amigos, Dude? Sí, tengo mi amigo es el portero del edificio, así que estuvimos ahí tomando mate, hicimos un montón de copias de la llave, después nos metimos a los departamentos, la verdad. Uy, eso debe estar rico, pa. Yo siempre quise entrar a una casa. Vamos a entrar a una casa en el próximo por 100 videos y vamos a ver qué sucede. Y querido Edgardo, ¿cómo estuvo tu día del amigo? Totalmente solo. Muy bien, me gusta la sinceridad. Los nenes de Maru Botana pueden dejar de tocar las cosas, por favor. Mandame por favor un temita. Gracias, un besito. Ya no puedo entrar, no sé cómo. Take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Gonna be my girl. It's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Said, are you gonna be my girl? Las 16:12 horas en toda la República Argentina y seguimos acá con Pobres y Envidiosos. Radio 10. Y ahora nuestro compañero el Dude va a pasar a darles la consigna. La consigna es buena vida o empacho. ¿Y dónde puede comunicarse con nosotros? En la página de Facebook de Pobres y Envidiosos o por Twitter, @pobreyenvidioso, como uno solo, o por teléfono en +54 221 451 6917. Estamos rifando 3 mates a mano. Se ríen de vos los hijos de la señora. Che, boludo, Maru Botana, entró con 8 nenes, ahora hay 7. Es terrible. Maru Botana es una boluda. Entró con 8 nenes y 10 mujeres para que le crían a los nenes. Obviamente. Ahí se le acercó uno a Maru Botana y le dio una patada a Maru. Está bien, así se crían a los nenes. Es que cómo podés caminar con tantos pibes en el piso. Noticias. Noticias, vamos a hablar en serio ahora porque este es un tema que nos incluye a todos. Las selfies. Las selfies. Pareciera ser que cada vez se volvieron más hot las selfies. Y ahora se usan para, ¿sabes qué? Para generar envidia. Envidia. Me tienen envidia. Así es. ¿Sabían, chicos, que la selfie fue la palabra más popular del 2013? Obvio. Según el diccionario Oxford. Y llegó hasta el Vaticano, donde la gente va y cuando lo ve a Jorge Bergoglio lo llama y le dice, Francisco, y se ponen así y se sacan selfies. Hay selfies con el Papa Francisco. O sea, llegó a todos lados. La batiselfie. Pero, ¿qué pasa? Como todas las modas, llegó un momento que nos cansamos, ¿no? Yo me saco una selfie, la pongo en Facebook, vos lo hacés, después yo ya no quiero hacerlo más porque se volvió mainstream y dejó de ser cool. ¿Y qué pasa? Nos aburrimos. Pero la gente que inventó las selfies se reinventa a sí misma y ahora tenemos muchos nuevos tipos de selfies. Como si fuesen primos de la selfie, como las familias, sí. O los hijos de la selfie. Mutaciones de la selfie. Entonces tenemos, por ejemplo, las braggies. ¿Qué son las braggies? ¿Qué las braggies? Las braggies son fotos en lugares turísticos o 5 estrellas, o sea, rep copados, que están hechos para generar envidia. Ah, porque viene en inglés. Yo dijiste braggy y yo dije, es una foto de Maggie Braggy. La selfie de las bragas. No, porque viene de la palabra brag, que en inglés no te podemos decir lo que significa porque no sé inglés. Pero sí, viene de la palabra brag. Brag viene presumir, creo presumir. Que, ¿no? Muy bien. Ahí está, hice un, me acordé de mi seminario very intensivo. Good, very good ten. Bueno, Open English funciona. Y hay más, porque están las braggies, que son esas que uno se saca con las pirámides de Egipto atrás y la pone en Facebook diciendo, yo estoy acá. La nene, la puta madre que le está mandando. A ver, Maru, si crías un poco mejor a tus hijos. Dios no aprendes, Maru. No. Hijos de puta. O sea, no aprende la profilaxis, imagínate, va a aprender a criar a los pibes. ¡Sácamelo de acá! Perdón, perdón. perdón, continúa por favor, Cardo. La última vez que traes una amiga tuya en vacaciones de invierno para... Yo no la traje, la trajo el Dude. ¿O entró sola? ¿Quién la trajo? No, ¿fuiste vos? ¿Bien? Creí que levantábamos nivel mal con el programa y... No nos publicó en Twitter, hija de su madre. ¿Vos sos el padre de alguno de sus hijos que por eso los traes? Shh, pelotudo, ¿vos me estás cargando? Shh, callate boca. Vamos a seguir con las selfies. Bueno, tenemos las braguis, que son las que son para presumir. Pero también tenemos, por ejemplo, las belfies. Las belfies son autofotos de la colita. Que uno se saca y lo sube a... También pueden ser para presumir, depende de la cola que tengas, ¿no? El totó selfie, pero no queda bien. Claro, el totofi queda mal, ¿viste? No, y era belfie, quedó mejor belfie. Caquero selfie. Y también tenemos las underboobs y las sideboobs. Las underboobs son de la parte de abajo de las lolas, chicas. O sea, tenés que ser mujer para poder hacerte estas fotos. ¿Yo esta lola la puedo sacar una foto ahora? Pero esas son lolas de obesos mórbidos. No sé si van a generar envidia. No creo que envidia. Van a generar rechazo. ¿Viste cómo son esas cosas? Ay, Dios. Yo pensé que iba a sacar una. Pero pará, la que te podría sacar es la otra, la side boob, que es la de costado. Entonces, si vos te acomodás un poco el pecho, puedes parecer unos buenos pectorales. Ya estoy subiendo una foto mía al Facebook. ¡Eso! Bueno, me encantó. Y las celebrities se sumaron a esta movida, ¿no? Entonces la tenemos en Instagram generalmente, más que Facebook. Viste que en Instagram es más cool. Sí. Sácame a los nenes, que ahora están comiendo acá, chisitos. Nene, mirá la pared. Andá a la parecita, dale. Bueno, roja, por ejemplo, negra, Rihanna roja, salió obviamente negra. ¿Con cuál? Con la Belfie, mostrando su totó. Ese totó gigante que venden por hectárea y que tiene un código postal en cada nalga. Beyoncé también salió. Miley Cyrus y Kim Kardashian. Marley Cyrus. Todas esas personas salieron mostrando estas belfies, underboobs y sideboobs. Así que bueno, eso es el futuro. Y por otro lado tenemos a los psicoanalistas que dicen que son todos unos enfermos, envidiosos, que deberían ir y pagar 300 pesos por sesión para curarse. Por favor. Pero pasemos a otra noticia un poco más entretenida sobre gente paranoica. Porque parece que en Estados Unidos aparece una empresa que se llama Discreet Intervention, que significa algo así como intervención discreta, que alquila perros rastreadores para buscar droga en el cuarto de los hijos. Así que, señor, usted ya sabe, si piensa que su hijo es un drogadicto y no sabe cómo darse cuenta, puede contratar a Discreet Intervention, pedirle uno de estos canes. Y el perro se mete en la pieza, revisa todo con el olfato y usted no tiene que dar vuelta cajón por cajón y después acomodar y después lo acomoda mal y el chico se da cuenta que usted entró y se enojan y se pelean y le tiene que pegar o mandarlo a un colegio pupilo, no. Más fácil con el perrito va a rastrear solo, usted va a abrir el cajón y va a encontrar ese porrito de marihuana que tiene guardado su hijo. ¡Qué horror! El porro de marihuana, mi nene no lo hace, es imposible. Tenemos acá con nosotros, que vino para que le hagamos una entrevista, a Tom Robichaud. ¿Quién es Tom Robichaud? El que está acá tratando de pasar entre los hijos de Maru Botana, el director de operaciones de la compañía. ¿Cómo estás, Tom? Muy bien. Contanos un poco cómo es este tema de los perritos que uno alquila por $80 la hora, ¿puede ser algo así? Exactamente, son perros entrenados que yo crío en mi granja, están sensibilizados para... detectar marihuana, cocaína, heroína y otras drogas que ustedes no conocen. Ahora, yo pensaba, si vamos a suponer que yo tengo unos hijos adolescentes bastante mierda, bastante chotos, que no los quiero mucho y seguramente tengan drogas. Ahora, yo le contrato al perro a usted y ese perro encuentra todas las drogas que tienen los drogadictos de mis hijos. Yes. ¿Usted me contacta con el policía? Exactamente. ¿Puede ser que la persona que trajo con usted su escolta sea un policía? Porque te veo en cosa de la federal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo? Que buenas tardes a todos. Soy Arturo Artime Fariña, División de la Policía Científica, número 38 de la Paternal. Venimos, como siempre, acá que nos invitan en Poder Envidioso. Bueno, hoy estamos acá con el señor, que no sé el nombre porque inglés yo no sé. Vamos a hacer un procedimiento, justamente, y vamos a revisar los hijos de Maru Botana. Exactamente. Así que... Ay, mira, por aquí, nene. A ver, agárramelo. Dale, agárramelo, nene. Trajeron al perro. Ahí está el perro, qué lindo el perrito. A ver, pasale acá. Pasale acá. Ahí está, le mordió el culo. Tiene droga en la cola. ¿Qué tenés, nene? Agarrar el puentecito delante. Tráemelo que se le metemos entre los deditos en la cola. Nene, ¿qué es este paquete? Nene, ¿qué es este paquete? Está palopeado. Nene, está palopeado. El director de la empresa y el policía siguen haciendo la inspección en el ano de los niños de Maru Botana. Nos vamos con un temita. Buenos días, chicas. Seguimos acá con noticias desde la tercera edad. Les habla Nélida Gavilán de Anchorena, como siempre. A mi derecha, mi amiga Emilce. ¿Cómo estás, Emilce? Hola, ¿cómo están todos? Les dan un saludito a mi nieto Enrique, a mi nieta Emilce, a mi nietita bisnieta Verónica, que cumplió 5 añitos ayer. Y bueno, ¿cómo estás, mi querida? No me acuerdo tu nombre, Gladys. Gladys. Yo ¿cómo está Gladys? Te escucho con los nietitos y me da una envidia porque a mí sos sola, ¿no? No me anda nada de acá, no pude tener. Pobrecita, bueno, la tenemos acá para ayudarlo un poquito. Para ayudarlo un poquito, porque nosotros somos, antes que todo, personas solidarias. Gente, sí. Y cristianas. Obvio. Gracias. Sí. Una masita, una quiere. No, deben ser horribles, gracias. Te agradezco. A mí me caen mal esas cosas que haces vos. Bueno, gracias. Bueno, seguimos con nuestras noticias desde la tercera edad. Escuchábamos un poco de Tita Merelo. Subímelo un poquito. Gracias, corazón. Colchonero, rey de bastos. Qué lindo. Cómo cantaba Tita Merelo. Decían que era media ligerita, pero yo la aprecio a ella. Bueno, las malas lenguas siempre van a estar. Ella era una señora hecha y derecha. La verdad señorita que sí. Cuando la señora. Pero sabemos que se casó más de una vez. Lo que bueno. Sí, no está bien eso. No, deja que desear, pero cantaba muy bien la señora, hay que admitirlo, ¿eh? Así que bueno, chicas, les tengo que decir que les traigo una mala noticia que nosotros ya la habíamos anticipado. ¿La jubilación de nuevo? No tiene que ver con la jubilación. ¿Qué? Miseria que nos da este gobierno, no. Es una porquería todo. Tiene que ver con el matrimonio gay. ¿Cómo tiene que ver con el matrimonio gay? No mezcles cosas. No puede estar en una misma oración matrimonio y gay. No se puede. Chicas, ustedes recordarán que cuando votaron, yo lo digo siempre, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y lo dijimos cuando hicieron esa ley nefasta. El día marcha, de mañana, con la bandera tejida fuimos hasta la plaza. Yo fui con el pullover naranja. ¿Te acordás lo que decíamos, sí, Emilce? ¿Qué decíamos, sí, que iba a pasar después? Hoy se casan un varón. Y mañana se casa un varón y un perro, un gato, una persona con un animal, cualquier cosa. Emilce, ese día llegó. ¡No! Ese día llegó. Me agarro un patato acá. Ese día llegó y no solo se está permitiendo la zoofilia, señora, sino que también permiten la pedofilia. Así se empieza. Ya lo habíamos anticipado. En Sudáfrica, ¿te acordás? Emilce, qué linda Sudáfrica. Nosotros viajamos, nos fuimos a casar. ¿Te acordás que fuimos con el club? Sí. Ay, qué lindo los safaris que hicimos. Pero no lo saben cuidar. ¿Sabés qué pasa? Votan a gente negra. ¡Qué horror! Votan a gente negra y mirá lo que pasa. Un nene de 9 años se casó con una señora de 62. Esto es una barbaridad, no puede ser, no es natural. Nosotras, ¿qué hicimos acá cuando nosotros pensábamos lo del matrimonio igualitario y nos querían convencer esos chicos? Tu nietito, Emilce, discúlpame que te lo diga, pero ese chico, yo no puedo hablar de Jonathan Berlinki porque el papá tuvo problemas conmigo, pero sí es raro. Nosotros, ¿te acordás, Gladys, que nosotros preguntábamos qué diría gente de bien, gente instruida? ¿Por qué no le preguntan a ellas, a gente que sabe? Como la señora Mirta Legrand. Yo quisiera saber... Quisiera recordarle a todos nuestros docentes... La única voz que nos representa. Vamos a escuchar qué decía la chiqui, una gente que sabe, una persona grande que tiene experiencia. A ver después qué dice ella. Después le cuento algo de la chiqui después. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Es que sí, Mirta. Se lo van a violar. Claro que nene. Sí, Mirta. Haga justicia. ¿Qué querías comentar? ¿Querías comentar de tu encuentro con ella? Yo me acuerdo que es Mirta, porque yo, para la gente que no sabe, soy costurera. Y Mirta me pidió para el día antes de la votación que le hiciera el traje naranja el naranja que usó el día que se votó la ley, porque ella estaba en contra y lo quería representar de una forma, ¿cómo se dice? Artística, y se vistió de naranja. Para representar a Holanda, nosotras. Donde prohíben... No, Gladys, no, Gladys, no seas ignorante del color de la liga, de la familia, de la familia que hace este mundo. Que nos hace crecer como patria. ¿No te acordás cuando fuimos a las reuniones en la iglesia que nos daban la charla, el naranja, todo naranja, para que vistamos a los bebés naranja, a la familia naranja, todo naranja? Es que yo no entendía nada, porque quería tener... Porque sabés que no tenés útero, quería... por eso no servís para nada. Quería tener amiga nada más, no sabía qué hacía ahí. Perdóname. Por eso te dejó Arturo, no, por eso te dejó Arturo. No te quiere nadie, Milce, por favor. Por suerte yo tengo cinco hijos. Lo bien que te tratan cuando te van a visitar una vez al mes. No. Me tratan hermoso. El otro día mi hijo, que se fue de vacaciones, me trajo unos chocolates. Muy rico, seguramente. Muy rico. No los convido. A ver, si estaban comidos esos chocolates, yo lo vi. Te trajo un alfajor por la mitad. ¡Cállate, adoptada! ¡Cállate! Ahora, volviendo a las noticias desde la tercera edad, con Nélida Gavilanda en Chorena, quien les habla. Con la querida Nélida, ¿cómo me llamamos? Nélida, ¿sos vos? Yo soy, ¿quién soy? Emilce, la pastilla del Alzheimer, Emilce. Soy Emilce, un besito. Te cuento, Emilce, que no termina solamente la pedofilia, porque también la zoofilia empezó a ser adoptada ahora. Parece que un alemán se casó con su gata. Ya lo habíamos anticipado. Yo ya viví demasiado. A ver, espera que creo que está viniendo muy un oyente. Se acercó acá un oyente muy, muy indignado. A ver. Que nos quiere decir algo. A ver, señor, ¿usted está a favor o en contra? Abramos en contra del matrimonio igualitario. Que allá en el horno nos vamos en contra. El segundo, ahí en Chile. A ver, denle el micrófono al señor que nos quiere decir algo. Por supuesto. Lice llanamente en contra de la palabra de Dios. Si seguimos con estas ideas, vamos a tener que sacar a Dios de nuestras prácticas, de nuestra vida, porque esto es amor a la patria, amor a la familia, amor a los hijos. Si nuestra familia o nuestra patria está basada, fundamentada en la familia, que está organizada básicamente por Dios. Cuando nosotros seguimos los cursos naturales, nos va bien. Cuando cortamos los cursos naturales nos va mal. Exacto. Me parece muy bien. La sociedad está comprobada en la historia. Ahora, déjame que yo te haga una pregunta a vos. ¿Vos a sos ver. Casada? Claro que soy casada. Sí. Soy Nélida Gavilán de Anchorena. Y acá mi amiga Emilce también está casada. Felizmente y compartimos casada. Opinión, sí, señor. Sí. Compartimos. Siga con su indignación repartiéndola por toda la ciudad, que tiene razón. Hacer matrimonio es hacer patria, y el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Así sea, sí señor. Así que seguimos con un temita de... ponemos otro temita de tango y bueno, y seguimos con nuestras noticias de la tercera edad. Mamá, chao. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, suspicious minds. So if an old friend I know stops by to say hello, would I still see suspicion in your eyes? But here we go again, asking where I've been. Suspicious mind, and we can build our dreams on suspicious minds. Won't let our love survive or dry the tears from your eyes. Just don't let a good thing die. I've never

Microgolf, pato, equitación, polo, polo acuático. Ok. Paracaidismo, ping-pong, ping-pong acuático y más, sí, más, pero más. Bien, hoy en Deportes en Pobres Envidiosos tenemos el saque en ping-pong. ¿Qué es el saque? El saque. Yo, viste que soy un tipo viajero, que con mucha plata y que me gusta ser soberbio y mostrarlo en el mundo. Sí. Así que te explico, el saque es un licor oriental hecho con arroz. Ah, a base de arroz. Y no es casualidad, que los orientales son los que mejor juegan al ping-pong. Claro, porque ellos agarran desde la cocina los términos culinarios y los llevan al deporte, por eso se llama saque en ping-pong. Igual no. El arte culinario es más viejo que el arte del ping-pong. No, claro. El saque es, querido, déjame decirte, el saque es el saque. Cuando están totalmente, se pegan un saque, juegan y por eso lo echaron a Maradona en el 94. ¿Sí? Exactamente eso. Pero es me dejas un boludo, yo que soy soberbio y me gusta hablar sin saber. Lo lamento. Quédate tranquilo, te vas a olvidar enseguida y en la próxima situación vas a ser un soberbio como siempre. El saque en ping-pong es eso. Vamos un temita y seguimos. It's up in my heart when it skips a beat. Can't feel no pavement out under my feet. Te dirán la forma de aprender, pero tú dices que no servirán. El resto depende de usted. Seguimos en Pobres y Envidiosos con Pobres y Envidiosos te enseña, y en la entrega de hoy vamos a enseñar a entrar al libro Guinness de los récords. ¡Wow! Impresionante. Ustedes saben que nosotros generalmente pensamos que para entrar al libro Guinness de los récords vos tenés que hacer algo terriblemente asombroso, increíble y que absolutamente nadie puede hacer. Como por ejemplo... terminar una carrera en 5 años. Muy bien. Gracias. Pero me parece que hay 3 casos y se vienen peleando, van pata a pata, no sé cómo decirlo. Mano cabeza a mano, cabeza, dedo cabeza a dedo. Cabeza porque están récord estudiando. Récord a récord. Pero por ejemplo, la persona que aguantó la respiración más tiempo abajo del agua, que fueron 22 minutos 22 segundos y se casó una embolia de la zamputa por la falta de oxigenación en el cerebro. Tenemos también la persona que aguantó mayor peso sobre la cabeza, que fue un grandote que se clavó un auto arriba del marulo. No de tenía nada que perder. De 140 kilos. Imagínate el cogote. Era un muslo mío el cogote del chabón. Yo lo vi. Después tenemos la mujer con la cintura más chica del mundo. Que la cintura mide 38 centímetros. Y adentro tiene todos los órganos. Sí, es medio raro, ¿viste? No, 38 centímetros de circunferencia debe ser. Porque claro. Si es 38 centímetros de diámetro, como la mía, más o menos. No, de circunferencia. Y adentro se reacomoda todos los órganos. De mi miembro, digo yo, mirá. Es que está cerca Miguel del selfie y ya va a entrar. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo andas, Miguel? Me distraje viendo la Maru Botana, le estaba mirando que está más buena de atrás que de adelante, te digo, ¿eh? Lo tenemos tuyo, ¿lo escuchaste hace un rato? Sí, bueno. Vos viniste a ver al teatro, ¿no? Sí, pagué 1000 pesos por verlo. Lo tenemos al panelista invitado, Miguel del selfie. El hola, hombre amiga. Que hace todos chistes con doble sentido y el segundo sentido siempre es el sexo. Buenas tardes. Bien, o tenemos también un récord impresionante, que es la persona que más rayos le pegó y sobrevivió, que fue Roy Sullivan, que era un guardabosques, y le clavaron 7 rayos. La clavaron rayos. A Roy Sullivan, ¿cómo la clavaron? 7 veces. 7 rayos, el chabón sigue vivo, ya la verdad no entiendo. El verano cayó un rayo en la playa y mató 40 personas, este chabón le pegó, le partió un rayo en la jeta 7 veces y no le pasó nada. Pero después nosotros tenemos, si miramos bien el libro de los récord Guinness, récord re pelotudos. Porque tenemos 74 buzos bailando simultáneamente abajo del agua por 10 minutos. Eso es un récord Guinness que entró. La cola más larga de vestido de novia. Que si tenés una casa de telas, batís el récord cuando querés. Que midía 74 metros. Después está el eructo más fuerte, que fue de 118 decibeles. Dejate de joder. Y tomaba birra, ese vi el video, y tomaba birra y eructaba. Y nada. La persona que rompió más inodoros con la cabeza. Eso es increíble. ¿Con qué cabeza, eh? Hay que ver con qué cabeza la rompió. ¡Qué maestro! No se puede hacer más lento. Después hay otro que es la persona. ¡Sacalo, hijo de Botana! La persona que comió más Big Mac en la historia. ¡Qué boludo! Se comió todo esa persona, claro. Y así, yo conozco unos cuantos que te van a dar ese récord. ¡Qué pelotudo! Tenemos la mayor colección de patitos de goma, que son 5.631. ¿A dónde los guardaba ese muchacho? No sé, la verdad que igual eso también es la persona más triste del mundo, me parece. Porque lo único que tenés para contar en la fiesta es que sabés quién soy yo. Seguro va a ser amigo nuestro en cualquier momento ese muchacho. Está viniendo en remis, te digo. Se lo pago yo. La mayor cantidad de despertadores rotos con el pie en un minuto, 88. Es muchísimo. Y el último, que es la verdad que yo lloro cada vez que lo veo, porque es la mayor cantidad de cosas de Harry Potter. Una persona que entró ahora, entran a la página del World Record Guinness y está el chabón con todas las cosas de Harry Potter. Y bueno, y la persona que más bullying le hicieron en la historia está participando por ese récord exactamente. Lo va a conseguir. En este momento. O sea que lo que estamos viendo nosotros es que no tenés que ser tan extraordinario, sino que tenés que tener alguna idea semi-original de algo boludo que hagas vos para entrar al libro Guinness. ¿Hay que pagar para entrar al récord Guinness? Ahora, ¿sabés qué? Justamente nosotros hicimos. ¿Me quiero notar? Ay, hicimos tengo muchas dudas hicimos ahora. Un concurso de gente que venga con su habilidad particular. Están desde las 6 de la mañana en la puerta del Centro Cultural. Yo estuve viendo, hay unas chicas muy lindas acá haciendo la colita, ¿eh? ¿Hacen colita en colita? Hacen colita en colita. Todos ellos. Cola al cuadrado. Ahora, vamos a elegir a alguno de los participantes. Déjame que yo la elijo. Pero yo la elijo, te la traigo, poneme un temita que te traigo. Bueno, chica. Vos salí a la puerta, agarrá el primero que veas y tráemelo para acá y lo mandamos al récord Guinness. Maestro. En un excusado, corpiños en la valla definen la acción. Corpus sudado, vaselina termofría, alguien Alonso bailotea. Te reconozco sobre los hombros un Tony, chispas en la risa de los brackets. Pulpa de mango chorrea por tu boca, freno en las sencillas para no comerte. Soy tu admirador, pero después de ver, poder tocar. seguimos con este Pobres Envidiosos te enseña a entrar al libro Guinness de los récords. Y acá viene, le me cago en los pendejos de Maru Botana, alguien que los ate porque me están hinchando las bolas ya. Miguel del Selfie, ¿a quién nos trajiste? Mirá, fui acá a la calle a buscar a la gente del casting y encontré esta pechocha, a esta rubia hermosa. A ver, una vueltita, por favor. Bien. Hola. Mirá, hola. Qué linda. Quédate ahí, date una vueltita. ¿Sí? ¿Cómo te llamás, corazón? Ay, bueno, les cuento. Me llamo Andrea Gómez Putayás, pero me gustaría que ahora más me llamen Wendy. Wendy, cuando quieras. Wendy. Vos sos Wendy. ¿Puedes quédate llamarme en... Wendy? Bien. Bueno, ¿cómo no? Quédate en Wendy. Mira, hasta ayer tenía 17 añitos. Hoy es mi cumpleaños número 18. Hoy es tu cumpleaños. Me encanta. Sí. ¿Vos sabés, Dude, cómo te das cuenta si una mujer tiene 18 o 50 años? ¿Cómo? Tenés que hacer así, le mirás el espacio entre las tetas. Y las de 50 van a tener el ombligo en el medio. Ay, es muy gracioso, Miguel. Listo, yo soy un artista profesional, tal vez me conozcas. Sí, me encantaría trabajar con vos algún día. Ya lo podemos arreglar, nena. Bien, Wendy, ¿vos querés entrar al libro Guinness de los Récords? Hiciste la cola acá en el Centro Cultural Olga Vázquez desde las 6. Bueno, vos de alguna manera tenés un talento. Sí. Que vos creés que es único, que nadie hace y que ay, podés batir el récord. Calor, ¿me puedo sacar un poco de la blusita? Pero sacate la blusita, vení a ver, sí, dame la nena. ¡Ah! ¡La pipetua! Ay, guarda, hace frío, igual ahora se me marcan vení, los pechitos. Vení, acércate acá, a ver, yo te ay, bueno, a ver. Bueno, Wendy, sí. Contanos tu talento. Ay, es lo mira, que... yo te digo algo, desde muy chiquita me gustaba mucho jugar con el dulce de leche. Ajá, y eso es, vos creés que... ¿Vos crees que eso es algo para el récord Guinness de dulce de leche? Pero sí. Que tiene que tener alguna particularidad, porque sos la que más come dulce de leche o la que más, no sé, algo particular tiene que estar. Yo no puedo, a mí me gusta comer mucho dulce de leche con carne. Ah. Me encantó, esta chica tiene futuro. Para. Esta chica tiene futuro. Para Miguel, Wendy, vos nos estás diciendo que sos la persona que puede comer más dulce de leche de un pene en cuánto tiempo. Ay, no me gusta la palabra pene. Ah, no, bueno, pero básicamente eso es lo que es. Yo soy una nena, no puedo decir esas chanchadas. Decime, Wendy, ¿vos sos rubia natural o te teñiste? No me gusta, no quiero hablar de eso de mí, es natural. Es natural, sí. Qué bien. Mira, porque como esta colita, mira. Me encantó, porque yo sé cómo hacer reír a las rubias, ¿sabes? Ay, a ver. Para hacerlas reír el viernes, le contás un chiste el martes. Miguel del Selfie, a pleno. Porque no, la para... rubia se ríen tres veces cuando vos le contás un chiste. ¿Por qué? Una cuando se lo contás, sí. Otra cuando se lo explicás y por último cuando lo entienden. Bueno, Miguel, me parece ay, que... Gracioso, me Miguel, encanta, acordate Miguel. Lo que dijo el juez y vamos a tranquilizarnos un poco porque ay, estamos teniendo problemas. Bueno, Wendy, acá. Primero, ¿vos querés entrar al libro de los récords sí, Guinness? Por primero, favor. Primero te tenés que registrar en la página web del World Record Guinness. ¿Alguien me ayuda para con que te quiero... eso, Miguel? Pero se me tildó pero el conectar. Vení, Miguel, que yo te ayudo. Se me tildó el conectar igual, la puta madre. Ay. Bueno, no importa. Vos te registrás en la página, después tenés que mandar un mail solicitando el intento de récord. Bueno. En tu caso es yo puedo comer más dulce de leche de un pene. ¿Y qué hago? ¿Mando una fotito mía? No. Bueno, capaz videíto? Que vos querés. Sí, lo vas a mandar igual, así que manda todo. Bueno. Ellos, 4 y 6 semanas después, te van a mandar una respuesta que es que te rechazan, te aceptan o probablemente lo que sea en tu caso te piden fotitos, videos o más info de lo que podés hacer. ¿En serio? Sí. Ay, me pone re contenta. Ay, se me mueven los pechos, perdón. Ahí vos te van a pedir más información probablemente y ahí ya vas a poder solicitar la prueba de récord. O sea que va a venir alguien del libro Guinness de los récords. Mira, nena, si con esos pechos no entras en los récords Guinness, ¿quién va a entrar? Bueno, ¿me ayudás a entrar, Miguel? Pero cómo no, Miguel está siempre disponible para vos. Hay una opción. Ay, que es ansiosa. Como la opción rápida, que es que podés pagar 600 libras y que te evalúen absolutamente todo en 3 días. Esa ay, opción está. Ay, quiero eso. Tenés ¿Quién me lo da? ¿Tenés 600 libras, Wendy? No, soy pobre. ¿Sabés qué, Wendy? Ajá. Yo te puedo ayudar porque yo veo que vos tenés buenas dotas actorales. Sí. Y yo estoy por estrenar una función. Yo soy el productor, director, actor. Cuento todos los chistes, vamos a estrenar en Carlos Paz este enero. ¿Te querés ay, sumar? Sí, me encantaría, yo soy artista. Mirá. Vení conmigo que vos vas a tener muchas libertades. Sí. La cocina es gigante. Ay, todas las libertades vas gracioso. A tener. ¡Gracioso! Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio. Impresionante, femenino y divertido. Radio Una. Una fuerte. Las empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la Escuela de Nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Un paseo en lengua por este campo minado. Los sábados a las 12. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Martes en Radionauta. Superhistriónica. ¿No estás cansado de hacerte el macho cabrío que nada te importa ni moviliza? Silencio, estamos en el aire saliendo un programa de televisión. Este cuerpo que tiene la multitud y las distintas formas de ver las cosas, ¿no? Mucha energía y después hay mucha amorosidad sobre todo. Pensando junto a ese y a esa hetero que también se está interpelando y está queriendo hacer de otra manera. ¡Histriónicas me van a escuchar! Superhistriónica, el resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Martes a las 6 de la tarde. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite a Radio Nauta desde la ciudad de La Plata. 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. Hasta las 6. Seguimos con Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. El caleidoscopio del espectáculo. Olis, bienvenidos a otra emisión del caleidoscopio del espectáculo. Soy el Puma Silvio Rodríguez y estamos aquí con nuestros queridos compañeros el Dude y nuestro querido Edgardo Mocó. Chicos, la consigna de hoy que me agarró Alzheimer es buen día, buen vida, buena vida. Buen día igual. Buen día, todos, ¿cómo están? Ustedes. ¿Todos bien? Bueno, buena vida o empacho. Usted elige. A mí el empacho me encanta. ¿Cuál era el chiste de tu culo te empacho? Ya está, ese, el remate. ¿Pero el número cuál era? No, era un número. Con cacho, no sé, la verdad. Con tu culo me empacho. Con cacho. Habría que preguntarle a Miguel del Selfie. Miguel del Selfie, después le vamos a preguntar. Bueno, en nuestro. Tenemos una especie de bloque especial aquí dentro del caleidoscopio del espectáculo, que es el rinconcito de los jubilados. ¿Por qué? Porque la muerte y la desidia casi siempre está asolando a los jubilados de nuestro querido mundo artístico. Uno de ellos es Gerardo Sofovich. En estas semanas, nuestro querido Gerardo entró prócer, en el libro prócer, de los recordines. O sea, padrino de Pobres y Envidiosos. Director ahora, del Zoológico de Buenos Aires en la época menemista. Director del Zoológico de Buenos Aires, esto es lo que me acabo de enterar, me desmayo. Y ahora tenemos un récord Guinness. A ver. ¿Sí? ¿Cuál? Nuestro querido Gerardo Sofovich es la persona que tiene más stents coronarios en toda la Argentina. ¡Vamos, la angioplastía! ¡Sí me gusta! Sí, señores, nuestro querido Gerardo rompió su propio récord y fue operado en la clínica suizo-argentina. ¿Eh? Está bien, para mantener el récord, para que nadie se lo rompa. A mí nadie me va a sacar el récord, decía, y lo está logrando. El doctor que lo atendió fue que le sigue cambiando la sangre desde el año 90. Ya mataron 17 chanchos para ponerle estenes a este señor. Yo le diría a los hijos de Maru Botana que tengan miedo, porque les puede tocar a ellos. Y le hicieron esta decimosegunda angioplastía y le colocaron un estén. Así que ahora está perfectamente recuperado, listo para seguir maltratando a las mujeres. Y leyendo enciclopedias para su programa, porque está todo el día... Está muy preocupado por eso. ¿Vos sabés el diccionario de la RAE, Este muchacho se había sentido medio mal y dicen que el doctor explicaba que la razón por la cual le hicieron este... décimo segundo angioplastía, dijo que cuando hay mucho estrés y bajas temperaturas te da un bobazo, así que claro, los que tengan angioplastías hechas tengan cuidado. O sea, los cigarrillos que se fuma todos los días no tienen nada que ver. No tiene nada que ver. Estoy el perfecto. Whisky tampoco, era el frío, claro. Nada, es el chiflete. Así que sépanlo que tiene rompió que cerrar bien la ventana. Un récord Guinness porque él no fuma, no bebe, se cuida mucho y sus... Tiene 76 años, yo pensé que tenía más, tengo que admitirlo. Está hecho mierda, pero está bueno. Hecho cadorcha, tiene una pata de palo, el empacho del Caribe, está como loco el muchacho. Es el empacho lo que le pasa a Gerardito. Sí. Ahí nos está botando empacho, mira. Empacho justo. El culo Tech Brocher. Ay, como estoy trabado con los era chistes. Con tu culo me empacho, pero no me acuerdo del principio, ese era el remate. ¿Querés gazpacho? No, con tu culo me empacho. Ah, sí, seguro que era. Sí, bueno, pero no se come gazpacho, cambuá. Perdonen, es que me hicieron un stent hace poco y me quedó un soplo. Lo importamos de España el chiste. Ah, pues ahora entiendo todo. Y después, como no podíamos salir de... O sea, justo estábamos nuestros periodistas estaban saliendo de la clínica suiza argentina. Y justo, ¿saben quién entra? ¿De emergencia? ¿Quién? No, ya sé, el que entra toda la semana. Sí, ¿quién? Señores, Cacho Castaña una vez más fue internado hace unas semanas porque tuvo un cuadro de descompensación. La pieza VIP tiene ya. Igual no te preocupes, porque hace dos semanas el doctor Cae, su médico personal, dijo... Cacho Castaña está en manos de Dios. Y al otro día Dios lo agarró con la mano, lo llevó a la casa. Y lo llevó al Gran Rex. ¿Y qué hizo? Se casó con la bisnieta de su mejor amigo. Porque se separó de la hija, ahora se casó con la bisnieta. El chabón está entrando, tipo, está clavando. No clava ya fecha de Coliseo, fecha de Gran Rex. Clava fechas en la clínica de Los Arcos, fecha de la clínica suiza argentina. Está de primero de julio. Tenemos el primero de julio. Después tenemos como el 10 y pico de julio. Y ahora la última de la semana pasada, antes del Día del Amigo. Está y como dentro de dos semanas toca en el Hospital Español de Buenos Aires, me y parece. Y dentro de poco que lleven la cama, la lleven al Gran Rex con el aire ahí. Que la yo no puedo más. Pues yo le voy a decir, estoy un poco podrido. Porque la verdad que sinceramente creo que ya lo están rehusando al pobre Cacho. Porque dice nuestro querido Cacho de Buenos Aires, ¿sabes? La manager, yo quiero presentar un recurso de amparo. Porque es la jefa de prensa, Leticia Gourdin. O sea, la mina acababa de salir de terapia intensiva y llegó, vamos a empezar a festejar. Cacho Castaña está volviendo a casa. Besis a todos y a todas. Nos vemos en el Gran con Rex. Un champancito y un corderito patagónico a Cacho. Yo no lo puedo entender. Y nos vemos en el Gran Rex. Es una hija de puta, loco. Perdón que me ponga tan agresivo, que diga que tu culo se empacha, pero no le puedes hacer esto al Cacho Buenos Aires. O sea, lo van a hacer cadorcha. Dude, una pregunta. La película esa que usaban un muerto y no se lo podían sacar de encima, ¿cómo se llama? Vacaciones de Bernie. Vacaciones de Bernie. Vacaciones de locura, dije. Vacaciones de locura. Bernice, prepárense para tener. Fin de semana de locura. Ahí está. Un fin de semana de locura con Cacho Castaña pronto. Tipo títere. Esta Leticia lo va a hacer actuar. Lo va a hacer actuar, se los aseguro. Estoy podrido de hablarle siempre de Cacho Castaña. Está todo el tiempo, está al borde de la muerte y no se muere nunca, loco. Y me tiene sacar las pelotas podridas. O sea, no puede ser un periodista serio. Es la quinta vez que levantamos a Cacho Castaña. Que se muera de una vez, loco. Vamos a un tema, Maru, por favor. Porque la verdad que póngame un stent. Póngame un stent que me caigo. Es interesante. sonado mi me gustaba y mi ruta se terminaba. Te pedí me lleves a tu habitación. Contigo acércate. Nos mantendremos despiertos. Quisiera pasar la noche más sexy toda mi vida junto a ti. Quiero olvidarme del tiempo. Así me das lo que te brota cuando me vas. Así te doy hasta cansarme, hasta besarte, hasta dormirme con vos. Estamos exorcizando en vivo el Olga Vázquez con un palo santo, gracias al chamán que nos está haciendo el tratamiento. Bueno, continuamos con la última noticia de Jubileo 98, y esta es una defunción, ¿no? Porque si hablamos de tercera edad y de jubilados, si no hablamos de muerte, no estamos hablando de la tercera edad. Y es que, ¿saben quién es Norma de Mauricio? Vamos a ver, vamos a especular con el dólar, a ver. La esposa de Mauricio Macri. Cerca. Una princesa de un país africano. Sí, no, Mauricio, reina. Norma de Mauricio. Exactamente, Norma de Mauricio es una mujer que es reina de la pobreza. ¿Por qué? Porque tuvo que salir durante mucho tiempo a la calle a pedir comida para mantener a su pobre y querido hijo Jorgito Porcel Jr. Sí, me acuerdo que la vi en Intrusos. Bueno, y esta pobre mujer murió. No, ¿de qué? Problemas respiratorios, sí, claramente tener un hijo así pobrecita. De seguir haciéndole a UPA a Jorge Porcel Jr. Jorgito tenía una personalidad muy especial y yo creo que es una persona muy compleja que no es entendida en la sociedad. Y les voy a contar por qué. La mujer, nuestra querida Norma, falleció hace poquito en el Hospital Municipal de Vicente López y estuvo mucho tiempo sufriendo. Y la única que lo cuidó. Fue Jorgito. Su hijo Jorgito. Así que no es tan malo, Jorgito. Él nos comenta que en la noticia que leí que estaba débil, que no quería continuar con su vida. Estaba muy triste, la mamá estaba muy cansada y estaba muy afectada. Y ahora su hijo no la podía ayudar como quería porque no le daban el trabajo que él sentía que se merecía. Es verdad. Él sentía que a él no lo trataban como a los demás hijos de estrellas. Y él dijo una vez... no, yo no voy a agarrar cualquier trabajo. Quiero el trabajo que me corresponde con el pago que me corresponde. Necesito, ¿cuánto? 20.000 pesos para mantenerme a mí y a mi mamá. Creo que quería ser de Batman, boludo. ¿Qué onda? A ver, escuchemos el primer audio que tengo acá para ustedes. A ver. ¿Por qué no agarrar los clasificados? Le dicen. No, a mí me pagan 10.000 pesos, querido. ¿Por qué no le decís eso a los otros hijos de actores? ¿Por qué discriminan? Mandás a trabajar a a tu mamá. ¿Quién le es dice el señor fascista que le responde? El señor ese lo contrató Casella. Después después en la entrevista le dice, pero no quise porque es muy violenta y lo trata muy mal a Jorgito, pobrecito. Le dice, pido 15.000 y ahora 20.000, que esa es la última que les dije yo. Está bien la inflación. Sí, exacta. Y él acude a la inflación, no está desubicado con su pedido. ¿Por qué nadie le dice lo mismo al hijo de Francella? Porque la Dalma y la Yanina que la andan la ahí batoneando. El de Francella está re bueno. La Dalma y la Yanina son mujeres, así que le dan todo porque esta farándula es el una hijo porquería. De Darín. El chino Darín. El chino Darín. Sofía Gala, ¿qué hacen? Nada. Sofía Gala. Son artistas que vos decís, ¿por qué ellos sí y el pobre Porcel Junior no? Yo los dejo pensando. ¿Y qué pasó? Bueno, claramente es obeso. Y entonces empezó a tramitar en la AMSES el subsidio por discapacidad. Y empezó a decir que estaba muy, muy, muy contento con esta cuestión y que necesitaba que lo cuidaran y lo respetaran porque estaba muy angustiado. Yo quiero que escuchen en este audio a donde él habla muy, muy afligido de él es un discapacitado y además no lo contratan para trabajar, a ver. Están la gente que se levanta a las 5 de la mañana. No, yo no me comparo con esa gente, yo me comparo con la gente que tiene un apellido como el mío. Tiene mucha razón. Es verdad. ¿Por qué lo maltratan? ¿Por qué lo discriminan? ¿Por qué no le dan bolilla? Yo creo que es un tipo muy centrado y dice que estaba muy contento y le agradeció por Facebook a la señora presidenta de la gente del ANSES porque le dieron este subsidio sobre la discapacidad. Y lo que pasó fue que no. Del Observatorio de las Personas con Discapacidad dicen que no le... la señora Lubertino es la señora, ¿no? Porque siempre me confundo de sexo. Sí. Lubertino, no me acuerdo el nombre. Señora. Bien. Dijo que no le otorgaron ningún subsidio. Lo que sí hicieron fue ponerse en le pidieron que se ponga en contacto con el Ministerio de Desarrollo y que hable y que realice los trámites para recibir el subsidio en la ANSES siempre y cuando se verifique la discapacidad. Claro, me parece que le faltaba un ACV para... Lo para que pasó, bueno, ahí es... Ahí se puso... él dijo unas palabritas más y quiero que las escuchemos primero. ¿Por qué no agarrar los clasificados? Ahí ya la escuché. No, a mí me pagan 10.000 pesos, querido. ¿Por qué no le decís eso a los otros hijos de actores? Tuvimos un error de cosas, pero dice lo mismo. Pero porque insistimos. Está bien, hay que dejarlo claro esto. Entonces, era el otro audio, me equivoqué de cassette, perdón. Me van a chupar la pita porque cuando mis abogados empiecen a actuar yo me voy a reír. Exactamente. Se empezó a enojar Jorgito Porcel. Y tiene razón, ¿por qué no lo respetan? Él quiere trabajo y no le dan trabajo. Y cuando lo llaman para hacerle casting, lo maltratan. ¿Y él qué te dice? Le dice a las minas que están haciéndole casting, le dice el otro audio, poneme. La burra ella lo mantuvo. Si ustedes sacan la leche que tienen adentro, ponen una quesería. Ah, no. ¿Entiende lo que dice? Está enojado, así que bueno, piénsenlo para la próxima y contrátenlo al pobre hijo de Porcel, porque él se merece. Que se merece como el mismo acá, igualdad. Sí, igualdad tal cual. Un besito, nos despedimos del caleidoscopio. Chau, chau. Yo soy una persona que necesita trabajo. Trabajo. Trabajo. No ser acusado. Trabajo. Trabajo. Trabajo. Trabajo. No hay otra. Trabajo. Basta de verso. Trabajo. ¿Me puedes trabajar de cualquier cosa o algo trabajo, especial? Trabajo. Lo que yo necesite. ¿Qué es lo que querés hoy por hoy? Trabajar para yo tenerla a mi madre está bien, en casa. Está bien, pero... Put on your red shirt. Pobres y envidiosos, programa número 11. Y en el programa número 11 estrenamos sección. Tenemos a nuestra invitada, nuestra panelista estrella, la astróloga Zulma Galarza, que nos va a traer el horóscopo. Creo que hoy nos trae, nos viene con Géminis. ¿Es así, Zulma? Sí, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, Zulma. Quería agradecerles por darme este espacio. O sea, me encanta trabajar. O sea, yo hago tarot, numerología, reiki, carta astral. Soy licenciada en astrología de la escuela de Pachu Lavezzi. Estoy súper entrenada en todo lo que es esto de las cartas natal, carta astral, carta anónima, carta naranja. Estoy especializada también en digitopuntura, óleos calcáreos y saumerios. Pero bueno, hoy voy a hacer el horóscopo, porque creo que hoy es el mes de Géminis. Hoy es el mes de Géminis. Solo hoy es el mes de Géminis. Sí. Atentos, geminianos y geminianas. Sí, porque, o sea, quería empezar lo antes posible para equilibrar la carta astral. Yo tengo un primo que es de Géminis. Ay, tu primo de Géminis debe ser muy jodón. Que lo escuche, lo voy a contar. Miren, primero son súper chistosos. Súper chistosos y superficiales. Así que eso hay que tener cuidado. Hay que mirarlo con un ojo, sí, y con el otro, o sea, cuidadito. Muy, muy. Porque es un signo de aire, ¿entendés? Están volando todo el día. Están, tipo, no sé, les gusta divertirse en el aire, ¿sí? Ay, tienen chicos acá, me encantan los nenes. Me encantan. Sí, son los hijos de Maru Botana. Son los hijos de Maru. Ay, hola, sí. Hola, se está Maru tomando un whiskycito, Maru. Te amo. Hice un strudel tuyo, sos divina. La re quiero a Maru Botana. Mal. Después le mandamos tu saludo. Mal. Si quieres la puedes conocer. Ay, ¿puedo? Sí, cuando quieras. Ay, qué bueno. Maru, después te hago la carta natal. Bueno, les sigo contando, y perdonen, pero yo soy como muy cholula. Son personas que están siempre en el aire, habíamos dicho. Y bueno, ¿saben por qué? Porque les va a faltar aire este mes. Ya se acaba, pero ¿no sintieron que les faltaba aire? Puede ser, mi primo estuvo tosiendo mucho. ¿Por qué? Se vinieron las neumonías, sí. Ah. Mucha gente con tos, con posibilidades de internación. Tengan cuidado con los resfríos. Y quién te dice, pueden quedar internados, Puede ser, está muy heavy el panorama. Hoy hizo mucho frío, los geminianos lo han sufrido. Lo han sufrido estar en el aire, ¿sí? Es muy difícil. Yo, bueno, tranquila, tranquila. ¿Sabes cuánta gente se murió? Como dos. Horrible. O sea, ¡ay! ¡Un tiro! Perdón. Tranquila, bueno. Zulma, nosotros te vamos a cuidar acá. Toma un vasito de agua, por favor. Yo digo, abran bien los ojos y posiblemente quien menos piensen es la persona que lo ayudará a rehacer su vida, geminianos. Escuchen lo que les dice Zulma. Escuchen. fuerte y claro. Alguien los va a ayudar. Alguien que te busca. Vas a tener que abrir la puerta, ¿eh? No vayan a envolverse con quienes tienen patrones de conducta que son dudosos o que han tenido problemas con la justicia o con otras personas. Busquen paz, Géminis. Busquen paz. Yo siempre digo lo mismo, busquen paz. Así que piénsenlo, si me hacen caso, va a ser una semana inolvidable. Después pasamos un tema muy lindo para nosotras las chicas y ustedes seguro también. A ver. Que es el amor. Ay, el amor y la gente de Géminis. Sí. Hoy la luna está en el signo de Cáncer, en el meridiano 14, asterisco 38, B45, 10 AM. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué? A ver. Amor. Claro, amor. Yo se lo voy a decir a mi vecino que... Yo creí que era de Géminis. Yo estoy enamorado de una chica que es de Géminis. ¿Me decís que es el momento de ir ahora a encararla? Te explico. Está en terapia intensiva por el tema de la neumonía. Sí, por eso te iba a decir, mira, primero vas con un desfibrilador. Desfibrilador. Exactamente, muy bien. Van con un desfibrilador, vas y te le pones cerca, pero tené cuidado porque los planetas como Urano, Plutón y Saturno son planetas retrógrados que hacen que avance el neumococo y le coma los pulmones, ¿sí? Entonces, si se está por morir, le decís te amo y un shock eléctrico. Bien, ¿sí? Agendado. Buenísimo. Así que, bueno, cuídense, no coman mucho pescado porque el planeta Mercurio los puede traer hacia ustedes y después explotar el pecho. Así que, geminianos, ojo con el pescado este mes. Van a tomar una buena decisión en una hora que no van a saber cuál es. Tienen que darse cuenta ustedes mismos. Y a ver qué les puedo decir. Bueno, y tienen que darle para adelante. Este es su mes. Les queda poco, Géminis. Les queda poco. Se vienen muchos cambios. El resto del año les va a ir muy mal. Así que ya escucharon todos los geminianos lo que tienen que hacer. Ya escucharon alguna persona que nosotros conozcamos del ambiente artístico que sea geminiana. Yo te digo, famosos de Géminis. A ver. Además son súper geminianos. Doctor House. Claro, sí, totalmente chistoso y asqueroso. Sí. La Marilyn, no sí. Se olviden de la Marilyn. Y después está Marley, que él es geminiano con otra ascendencia, pero es muy copado Marley. Y David Bisbal, que está ahora con la China Suárez. ¿Es verdad que tuviste un encuentro sexual con David Bisbal? No, a ver, fue todo un malentendido. Porque en verdad, él venía que yo le hiciera la carta astral. Y yo le dije, te tenés que desnudar para que yo trace los puntos en tus pecas, en la espalda, para hacerte bien la carta astral. Y ahí te sacaron la foto de los de paparazzi. Sí, y no es mi culpa que tuviera una erección. No es mi culpa. Así que bueno, la palabra clave para esta semana es serrucho, chicas. Bueno, así que la próxima. Sí, nos vemos pronto. Hasta el próximo mes. Géminis, saludito, te amo. Chao. Radionauta, suena fuerte. Las empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la Escuela de Nadie. Dos docenas de musa a tres pisos. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Un paseo en lengua por este campo minado. Los sábados a las 12. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Martes en Radionauta. Superhistriónica. ¿No estás cansado de hacerte el macho cabrío que nada te importa ni moviliza? Silencio, estamos en el aire saliendo un programa de televisión. Este cuerpo que tiene la multitud y las distintas formas de ver las cosas, ¿no? Mucha energía y después hay mucha amorosidad sobre todo. Pensando junto a ese y a esa hetero que también se está interpelando y está queriendo hacer de otra manera. ¡Histriónicas me van a escuchar! Superhistriónica, el resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Martes a las 6 de la tarde. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite a Radionauta desde la ciudad de La Plata. 106.3. Radionauta FM 106.3. Hasta las 6. Seguimos con Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Noticias de último momento. Hubo avances en el caso de Juanse y su supuesta denuncia de abuso sexual. Una joven de 28 años hizo una denuncia en San Salvador de Jujuy hacia el ex líder de los Ratones Paranoicos por abuso sexual. Gata. La joven inicial es se le dice Mel, pero es M-E-E-M-E-L-E-D, denunció a Juanse, ex de los Ratones Paranoicos, y a su banda por supuesto abuso sexual. La denuncia está hecha a la seccional segunda de San Salvador de Jujuy. La causa quedó a cargo del oficial Gustavo Ayarra, ¿eh? La denuncia contra el cantante y el resto de la banda que se presentó en el boliche Bankat. No sé qué, estamos totalmente afectados y trajimos algo. ¿Qué, sí, mira, yo lo estuve estudiando porque la verdad, Puma Silvio Rodríguez, te lo tengo que decir, estoy indignado, a mí estas cosas me caen muy mal. Y yo estuve investigando acerca de este señor que se hace llamar Juanse. Te pido por favor que, como somos una radio justa y no nos están pagando para crear opinión pública, vamos a traer a otra persona que defienda al señor Juanse en este momento. Tenemos con nosotros, señor, ¿usted es el abogado de Juanse? Sí, el doctor Tuca Steinberg, para todos ustedes. Doctor Tuca, le agradecemos mucho por venir. Gracias, vieja, ¿todo bien? Vamos a empezar este debate con este claramente abogado Rolinga y nuestro indignado compañero. Mirá, doctor Tuca, yo estuve viendo las letras que hace este señor y no queda duda de que es una persona misógina y que muy posiblemente haya violado a esta mujer. A ver, si me pones un temita Maru Botana. El día se hizo noche. Escuchá lo que dice. En toda la ciudad. Tarantán. La fiesta será buena. Hasta que alguien llegará. O sea, es el vampiro. Se lo dice él mismo. O sea, está declarando su culpabilidad en este caso. Disculpe, doctor, Tuca, el vampiro está despierto toda la noche, gato. Porque disculpe, está doctor, loco. Pero la mujer esta que apareció, la pusieron. Qué buen tema, loco. Qué buen tema. Y apareció ensangrentada en el acceso sur. Y justamente con sangre estamos hablando de que podríamos trazar un paralelismo totalmente forzado y juicioso. Seguro le estaba viniendo. ¿Qué te pasa? Yo creo que su discografía es para hacer 17 fojas de ¿Qué 17? Una por cada CD. De los 17 CDs que hizo, cada uno es una foja de su culpabilidad, en este caso de violación. Baja un cambio, vieja. Tampoco. Yo estoy indignado, doctor Tuca. Gato, pará, vos calmate. Bajame el tonito, gato. ¿Estamos? Que seré abogado, pero no pierdo la calle. ¿Vamos? ¿Tenés alguna Juan, ese pobre tipo, loco? Le están haciendo una re cama acá. Recama. Recama, lo dice él mismo. A ver, Maru, si me pones el otro tema que también me indigna. Escucha, doctor Tuca. Escucha lo que dice. Lo podemos adelantar porque le pone mucho intro, porque no le gusta decir de entrada que es un violado. Al fin, nena, de la buena, como una de acá. Y ahí se agarra los genitales. Él. No te muevas, como le pasó a esta chica, que en mi caja todo va a terminar. Y así fue, porque la metieron adentro de su van y entre 10 personas la violaron. Loco, la mina, vos sos igual que todos los caretas que se la agarran con el pobre Juanse y que le están diciendo, le están haciendo una cama a vos y todos los giles, ¿estamos? Porque Juanse aparte está re limpio hace un montón. Todos acá tenemos que andar tomando la birra y tenemos que estar tomando todo en otro lado y no adelante de él, loco. Toda la banda de él, ¿eh? Y se porque descarga teniendo droga. Sexo sin consentimiento de su cónyuge. No, loco, él vive del rock, él vive de la masa de gente que lo sigue, nada. Claro, más, violar gente es rock, ¿no? Doctor Tuca, ¿no? Hay que tener respeto de la palabra de Juanse. Yo creo que el doctor Tuca está muy afectado. Maru Botana es una fanática de Juanse y pide que el doctor Tuca nos explique un poco más. ¿Qué le pasa a Juanse? Loco, aparte, Juanse, escuchá. Juanse siempre dijo ser una persona religiosa. Dice, porque para él ser cristiano no es broma. Dice, hay que cumplir en silencio. Y él dice, yo no me estoy defendiendo, estoy contando la verdad. Nosotros negamos todos los hechos y los abogados también los negamos, loco. Y nos vamos a cargar a todos los gatos y todos los caretas que se lo vienen a agarrar con Juan. Doctor, ¿es cierto que él dice que es víctima de su historia del pasado? ¿Que él dice que lo están condenando por su pasado rockero en las drogas? Exactamente, loco. Y el chabón está re limpio, man. Está re limpio, está más limpio que el inodoro de la casa de mi abuelo, man. Dejate de joder. Yo creo que podemos declararlo un empate técnico. Yo voy a ir a hablar a la justicia, yo voy a salir de testigo, yo escuché los siguientes. ¿Qué vas a hablar con la justicia? A mí me gusta gato. El quilombo, voy a ir a la justicia con vos. Vamos a la justicia. ¿Sabés qué, hippie? Andate, rolinga de sucio. Acá tengo 25, tomá. Tomá, anda, tiráselo. Mira, este fue. Veo las cosas como son. Vamos de fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que soñás. Lugares que no existen y vuelves a pasar. Vuelve la misma sensación. venimos con Pobres Envidiosos y vamos a recomendar y recordar la consigna del día, que es Buena Vida o Empacho. Empacho o Buena Vida. Empacho o Buena Vida. En nuestros medios de comunicación, que son Pobres y Envidiosos en Facebook, Pobre y Envidioso en Twitter, o puedes llamar a nuestros teléfonos que están baboseando los hijos de Maru Botana al 221-451-6917. La verdad que yo no sé. ¡Se callan! Hay que loco, estos pibes los quiero recontratar a palos. Sí, pero como que no. Pero que nada, como que. ¿Y sabes qué me pregunto? ¿Qué? ¿Qué onda la fiaca, loco? ¿Qué onda la fiaca? Tengo mucha fiaca. ¿Y qué onda la fiaca? ¿Es el calor de los radiadores que tenemos a todo el volumen y esos sillones súper cómodos en los que estamos? Yo te voy a decir, la fiaca es la negligencia o tedio de realizar acciones, movimientos o trabajos. Y creo que es uno de los males de la sociedad actual. Porque se dieron cuenta de lo paradójico que es que teniendo las facilidades de la tecnología para que las cosas nos cuesten menos, nos da fiaca, loco. Te voy a dar un ejemplo. Antes vos querías tomar la leche. Si querías tomar un vaso de leche, tenías que abrigarte, ir al establo, sentarte al lado de la vaca, tirarle de las tetas, tirar toda la leche un balde y entrar. Ahora tenés que ir al almacén, comprar el sachet y te da paja. O sea, te da fiaca ir hasta porque hace frío, no sé, cualquier cosa. Y la verdad que... Es un arma de doble filo la distribución del trabajo. Es algo terriblemente preocupante para nosotros. Hasta la fiaca llegó hasta el teatro. ¿Qué pasó? Hay una obra de Ricardo Talesnik de un tipo que no tiene ganas de ir a laburar y se monta en un huevo a la mujer y a la suegra o a la madre que vienen todo el día, anda a laburar, hasta que lo convencen. O sea que es algo que ya está en uno de los siete artes. La fiaca. Maravilla. Y nosotros, ante todo esto, tenemos aquí, que sobró de la sección de los récords, a la persona con más fiaca en todo el mundo. Hola, ¿Rodrigo era? Rodrigo. Hola, Rodri. Yo sé que te da mucha fiaca modular, pero estamos en la radio, así que te voy a pedir que le pongas toda la energía. Ya fue. Que me hables un poquito más alto. Ya Rodrigo. Fue. Rodrigo no está vestido, está totalmente sucio porque dice que le da fiaca bañarse. Y vos vivís con tus padres, ¿no, Rodrigo? Sí, no los banco. Bien. Soportable. ¿Viste? ¿Y por qué no te vas de tu casa si no te bancás? Ya fue. ¿Qué voy a hacer? Me claro. Trabajar. ¿Entendés lo vos, que pasa? ¿Vos no vas a la escuela, querido? ¿Vos no estudiás? Estoy terminando con el cine. Ya fue, ya lo voy a terminar. ¿Cuántos años tenés, Rodrigo? 19. Adolescencia. ¿Cómo le dicen a la fiaca? ¿Cuál es un sinónimo de la fiaca? Edad del pavo. Claro, no, la fiaca. Me da Claudia. Paja. ¿Cómo le dicen a los adolescentes? Pajero. Exactamente. Mirá, me salió. Es que son las personas con más fiaca en el mundo, los adolescentes. Es impresionante. Y nosotros tenemos ahora algunas soluciones para vos, Rodrigo, porque esto es un programa que se preocupa por la comunidad. Yo estoy bien. Tenemos una gran solución. Hay un remedio que es la... Tenemos un remedio que es la cocaína. Es un alcaloide tropano cristalino que se obtiene de la hoja de la planta de coca. Este me quiere drogar, sí. Tómatela. Toma, esta me la dio Maru Botana. Probala. A ver. Fíjate. Escúchame. Y no, nada. ¿Cómo estás? A ver, pará, a ver si te das efecto. ¿Ves? No le pega. Mirá, yo te digo, algún médico te puede decir que tenés autismo, Asperger, fibromialgia, fatiga crónica, depresión o distemia. Así que te podrían dar un par de antidepresivos, me parece, para solucionarte. Pero en realidad, acá sabemos qué pasa, ¿no? Sí. Vos sabés lo que es. Vos sabés qué tenés vos. Vos tenés pereza. Pereza es uno... ¿Qué es la pereza? La pereza es exactamente la fiaca. Y la pereza figura en la Biblia, Rodrigo. La pereza es uno de los pecados capitales. Es un pecado que lleva a otro. Así que ahora en vivo, nosotros en Pobres y Envidiosos, te vamos a exorcizar. Oh, ¿tengo que hacer algo? Te vamos a exorcizar. ¿Señor? En el nombre del Padre, sí, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres por uno, habla demonio. Habla demonio. Habla demonio, ¿quién Buena eres? Satán. ¿Quién Buena eres? Satán. En el nombre de Cristo te expulso. Te vas. Te expulso. Te expulso. Rodrigo, ¿volviste? Tranquilo. Tranquilo, ¿cómo estás? Color a chivo, me parece que me voy a ir a bañar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me siento re bien, ¿qué te anda? ¿Qué pasó? No pasó nada. Te acabamos de exorcizar el demonio de la pereza. ¿Sabés que tengo ganas de ir a bañarme? Sí. Tengo ganas de ser monotributista. Sí. Sí, quiero, quiero contribuir con el país, quiero ir a la FIP, quiero mejorar esto. ¿Necesitas ayuda con tus hijos, Maru? Yo te ayudo, que estoy al pedo. Tranquilo, quiero llenar Rodrigo. Mi tiempo con algo. Tranquilo, Rodrigo. Tranquilo, metete Rodrigo. En un techo para mi país. Urgente. Ya me voy a meter. Ya. Quiero militar en el Partido Obrero. Tranquilo, quiero ir al PO. Rodrigo, estás vibrando. Sí. Anda con grandes mecánicas. Ay, me duele el pecho, me duele el pecho. No, tranquilo. Quiero hacer muchas tranquilo. Cosas. Es muchas cosas. No, no, no, mi brazo. No. Ah. Se murió. Tenemos un cadáver en el estudio. No, se murió de no energía. No tenemos ningún cadáver. Estamos perfectos. Bueno, nosotros vamos con un temita y ahora vemos qué hacemos con el no cadáver en el estudio. ¿Hacemos guiso? Sugar. Oh, honey, honey. You are my candy girl, and you got me wanting you, honey. Oh, sugar, sugar. You are my candy girl, and you got me wanting you. I just can't believe the loveliness of loving you. This feeling too, I just can't believe it's true. Ah, sugar. Vamos cerrando este programa, lo vamos finalizando. Programón. ¿Cómo lo han vivido? Yo estuve bastante afuera porque, bueno, vino gente, tuvimos mucha gente invitada. Y te comento que mientras estuve afuera, jugando con los nenes estos insoportables, estuve averiguando cómo era el tema del empacho y la cola. Y la cola. Y claro, todo nace gracias al señor Pablo Lescano, en que en un temita que se llama La Plantita, La Plantita, él dice cosas como la siguiente. Bájame un poquito el telón. Ahí está. Cumbia. Y así como se hace. Sí. Cumbia y con clase. Sí. Cumbia y con clase, pero sin base. Ajá. Guacho, con tu culo yo me empacho. Ahí va, ahí queriendo. Ahora y sí. Ahí viene el chiste. Ahí tenemos bueno, la historia. Disculpa que te corté la cortina, Maru. Premio Nobel de la lo que nos lleva directamente sí. a la consigna del día de la fecha. Que ¿cuál era? Buena vida o empacho. Buena vida o empacho. Últimos minutos para la votación. La gente Últimos está minutos. Como loca. Va cabeza a cabeza. Va cabeza a cabeza. 1-1 la votación. En serio, 1-1. Sí. Chicos, ¿qué está pasando? Tenemos casi 300 me gusta en Facebook y dos personas nomás ponen. La gente tiene miedo de votar con este gobierno. La gente siente miedo, no quiere opinar. Yo te digo la verdad. Lo dijo Mirta, yo la escuché. Yo me siento muy insegura. Yo no sé qué hacer. Vote, yo tengo miedo señora, todo el vote, tiempo. Vote, no sea como haga valer sus derechos. Ni Emilce, vote, se puede votar. Liberemos el espacio artístico. A ver, pará, ¿sabes lo que podemos hacer? ¿Qué que podemos voten hacer? Todos los hijos de Maru Botana. A ver, Levanten la mano los que quieren, empacho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 12 sobre 20. Ese no cuenta porque está muerto. Ah, listo, uno menos. 12 sobre 19, ganó el empacho. Ganó el empacho, chico. Exactamente. Se pueden callar ahí los pibes, mierda. Todo el tiempo hablando, la puta que los parió. ¿Por qué no te ligas las trompas, Maru? Dios gracias mío. Por venir, Maru. Gracias igual, Maru. Gracias, Maru, por venir. Gracias a todos los hijos. Gracias, no, querido Edgardo. Pero antes, gracias, querido Puma. Para, porque estamos en vacaciones de invierno y yo digo, ¿qué puede hacer la gente en vacaciones de invierno? ¿Ustedes creen? Menos tener hijos, un montón de cosas. A ver, vamos a pensarlo. Maltratar a los hijos. Maltratar a los hijos. Dejarlos tirados en la plaza e irlos a buscar a las llevarlos dos horas. A la casa de la abuela. Dejarlos tirados en el cine. Es esa buena, pero es buena. Poco tiempo, dos horas. Claro. Podés comprarle dos entradas. Que la vean de nuevo, como en loop. Así empieza de nuevo la peli y los nenes se quedan ahí. Maru, ¿qué hace Maru Botana con los pero hijos? Maru Botana no cuenta porque contrató ya tenía toda la legión de empleadas. ¿Toda esa gente de ahí que está con el vestidito de empleada son empleadas de ella. Obviamente todas en blanco, ¿no? Se caga de risa. ¡Qué hija de puta, Maru! Ay, creo que mató a uno por una cuestión de AFIP, ¿no? Sí. La madre estaba ahí, no me sabía. Que tenía que pagar ganancia y dijo, no me dan los números. Igual, para que está cacheteando. Hay una que dijo no con la cabeza y la está cacheteando. Maru, no, Maru. ¿Qué te dijo el juez? No, que no, bueno, no vende, Maru. No vende. Utilísima techa, pensalo. Yo digo que lo lleven a ver alguna obra de teatro, pero hay una que es Agarrame Esta, que es re para adultos, y que el nene se traume y no te pida nunca más ir al teatro. La escena de porno gore, igual ahí, está buena, está. En el momento. Hay una escena donde el payaso triste se agacha y vos ves como la enana... Helada con un strap, con un cinturón con un pene. Es una enana gorda que se pone un cinturón peniano. ¿Es verdad que que invitan al público a subir a esa escena? Sí, pero le dejan pegarle a los nenes nomás, no meter cosas adentro del trasero, porque eso lo hace la profesional. Bien. Y Helada viene y por lo general el público puede elegir desde un zapallo hasta una zanahoria. Y se lo pone en el cinturón poronguero y entra. Pero viene agarrada de un arnés, viene como volando Helada, como que el chabón trapecio, dice, ¿qué pasa? Y viene agarrada y lanzarte. Le dice el enano. Yo tengo ganas de ir. ¿Puedo llevar mis propias frutas? Porque yo soy muy del melocotón. Sí, pero que no estén podridas porque después le cuesta mucho al enano que le hacen el raspado por adentro. Buenísimo. Para sacárselo. Bueno, así que ¿a dónde pueden ir a ver esta obra? En el Dardo Rocha. En el Dardo Rocha, o si no en Capital, Gorriti 678. Bien. Sí. ¿Cómo va la votación? Ganamos el empacho por los hijos de Maru. Bueno, ahora sí nos podemos despedir, chicos. Ahora nos despedimos. Los quiero mucho. Yo también los quiero. Yo los quiero más porque hace frío y nos abrazamos y chicos, nos damos calor. Es bien. Verdad, un aplauso para el día. Hasta la semana que viene. Chau. ¿Cuándo sucedió? Como sabemos, la vida es como arena entre las manos. Mis mejores momentos también. ¿Cómo saber valorar lo que el presente nos presta y dejar en manos del destino nuestro futuro sin resolución, dejando atrás las dudas y los miedos? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo decidí olvidarme del hoy para tratar de alcanzar el mañana? ¿Cuándo perdí la esperanza y murió así mi confianza? ¿Cuándo perdí a quien más amaba por desconfiar de mí? ¿Cuándo decidí entregarme a la triste fantasía de la desconfianza? No sé cuándo perdí mi vida. Si me embriagué de tristeza y perdí mi sonrisa, si herí o defraudé a mi vida, moriría mil veces por vivir tan solo una hora de las que olvidé. Chale. ¿Cuándo me voy a escapar? Gitana mía, por lo menos date cuenta. Gitana mía, por favor, me deja mi respirar. Tú me estás dando mala vida. Cádiz se lata mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Gitana mía, corazón está sufriendo. Gitana mía, por favor, sufriendo mal. Nutrición me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón, me estás dando. Sí. cuenta cada día, por favor, no me dejas ni respirar.